daño que le haces a los pibes al darle un pasito pa' flashar. Qué mal, no sabes el bien, el daño que le haces a los pibes al darle un pasito pa' flashar. ¿Qué? Y andan re loco por las noches sin saber que su vida puede tener. Sabes el que el daño que le haces a los pibes.